Sí, en realidad como es, Samu tiene 1 año y medio, tratamos de sacarlo muy poco por las plazas para no incomodar, no molestar a nadie, o en horarios que sabemos que hay poco tránsito, es como, en general lo sacamos por la vereda, en casa tiene mucho, mucho espacio, y bueno, igual salgo con la bolsita, todo como si fuera un perro, pero igual hasta que no llega a casa no hace sus necesidades. ¿Cómo llegó Samuel a tu vida? Bueno, es un refranela, se tiene que quedar acá. Hace más o menos 30 años que a mí yo estaba en busca de un mini pig, por lo que ya había averiguado, por las características que tiene esta raza, porque hay dos tipos de cerdos, que son los domésticos y los de granja. Bueno, los mini pig son domésticos, no son de consumo, la carne no es de consumo. Necesitan el contacto humano, necesitan el cuidado, son igual o peor que un perro con relación a la necesidad que demandan afecto. Y bueno, lo pude llegar a conseguir casi después de 30 años y bueno, y sigo tan enamorada de él como antes de haberlo tenido. Cuando llegó, yo imagino que era bien chiquitito, seguro, ¿no? Ahí te Era. digo cómo es que tendría más o menos este tamaño. Claro. Igual hay, por ejemplo, 6 clases de mini pig y este sería entre 2 y 3, o sea que no crecen más que el tamaño de un perro mediano, Ah, pero también está castrado, entonces es como que aumenta un poco más el volumen. claro. Ah, claro. Él es machito. Es macho. ¿Por qué decidiste castrarlo? Más que nada para que no sufra, porque bueno, es la libido que puede llegar a tener como cualquier animal, incluidos los humanos. Entonces es como que, bueno, por él mismo y también tiene una tranquilidad mayor y por lo que me aconsejaron los profesionales, obviamente. Claro, porque vos me decías, lleva todo un cuidado, ¿no? Tenerlo no es como, digamos, un perrito que más o menos uno no necesita tanto el afecto como los gatos, ¿no? No, no, o sea, bueno, todo animal, yo tengo 20 animales y entre ellos el mini pig, estoy mirando al señor. Y bueno, son muy demandantes de afectos, son muy demandantes de afectos, necesitan cariño, que le hablen y bueno, para eso lo busqué, ¿no? Para tenerlo realmente consentido y mimado. ¿Tenés 20 animales, me decís? Tengo 20 bichos, ¿Y sí. cómo se llevan con él? No, muy bien, muy bien. O sea, están los celos, como puede haber, Claro. entre un perro y el otro perro. Me pasa Claro. que acaricio a uno y viene el otro y le gruñe. Es la misma situación que con él. Claro. Lo mismo. ¿Y él es de, no sé, irse con los perros, también con tus perros que tenés en tu casa? En realidad, no. No le da bolilla a nadie. O sea, aún cuando sale por la calle, también. O sea, quizás se los acerca a los perros. No es de pelear. Nada, él hace su vida, es comer pasto, caminar, por ejemplo, quizás cuando lo saco, así aunque sea dar una vuelta a manzana, le digo a pasear y es una criatura como que te diga, ¿cuándo, cuándo? Bueno, lo mismo, empieza a topetear la puerta, hasta que le pongo el pretal y salimos. Es necesario que llevarlo a pasear, ¿no? Que tenga su rutina. Sí, en realidad es una gratificación, es como que vos me digas, ¿es necesario llevar a un chico todos los días a la plaza? Quizás no, pero Claro. también es necesario el juego y entre las cosas que sé de su raza es que disfrutan horrores como los cariños, los mimos, el tema de pasear. Claro. Entonces, bueno, me hago siempre un lugarcito. Y te acostumbraste a que la gente se acerque, ¿no? Tome fotos y demás. Sí, completamente, sí, completamente. Aparte, como son tremendamente glotones, siempre llevo, digamos, algo así como bocaditos, que yo le digo a él, lo acostumbro cuando le doy algo rico, distinto, le digo bombón, bombón, y viene corriendo. No, ahora era mentira, no te voy a dar. Bueno, también le doy, y bueno, los chicos le dan de comer en la mano, lo acarician, y bueno, me dicen que quizás los padres que tienen una imagen distinta a lo que era un cerdito. ¿Cómo es la dieta de Bueno, le doy muchas verduras, granos y fruta, pero la fruta moderada por el tema de la glucosa, pero son muy, muy golosos. Entonces, también es su postre, su postre, digamos, su golosina diaria, las frutas. Claro. Y bueno, vos también nos mostrabas, nos comentabas fuera de la nota que él le gusta los mimos y estar subirse a la cama y demás, y vos se lo permitís a eso. Yo se lo permito y, por ejemplo, cuando estamos en el comedor, adentro, y él se quiere acostar, los almohadones del sillón no están permitidos, pero si te das media vuelta te lo agarra, te lo siquea, y cuando entras otra vez al comedor lo ves arriba del almohadón. Son inteligentísimos, si le toman la maña como abrís la heladera, te la obsiquean y te la pueden abrir. No, tenés que tener cuidado en ciertas cosas porque son muy rápidos, tan considerados que pueden tener la inteligencia de un nene de 3 años. Claro. Y bueno, yo veo que ahora hay muchos que dicen, ay, qué lindo, tener un cerdito. Pero realmente, o sea, no es tener un perro. Entonces, quien lo quiera tener, o sea, no se puede hacer sufrir a un animal. Se tiene que tener mucha conciencia que no es descartable, que tiene sus exigencias, que sufre en el frío, que sufre en el calor, que les gusta como es compartir tiempo con los humanos, necesitan higiene porque son tremendamente limpios aún. Con lo que piensa la gente, no tienen glándulas sudorípadas, entonces no emanan olor, donde comen no defecan, no duermen, entonces bueno, hay que tener un cuidado que realmente hay que tener mucha conciencia y no que esto se haga como una moda, decir, ay, qué lindo es tener un cerdito y no se den cuenta realmente que lleva un trabajo distinto a lo que es quizás un perro que estamos más acostumbrados a tener, ¿no? Atención, ¿no? Necesita mucha atención y cuidados. O sea, si salís a la calle, salir, por ejemplo, yo salgo con la bolsita por si llega a hacer sus necesidades, como puede llegar a ser un perro, y no pensar que, bueno, que es impune a todo, ¿no? Y tener la conciencia de que no es descartable, no, ay, qué lindo, es una moda, y se saca, ¿no? Por eso te digo, los que estamos, somos una red, digamos, de madres de mini pig en Argentina, que somos 110, y bueno, no estamos todos los días en contacto, si a una le pasa algo a su hijo cerdito, bueno, cómo ayudarnos, si alguna se va, otra lo puede tener, entonces tenemos como una red, pero no es una moda, eso lo quiero recalcar, porque tampoco es fácil tenerlo, son caprichosos, son dominantes, entonces bueno, hay que querer tenerlo y tener realmente el deseo de saber que lo puede acompañar porque pueden vivir de 10 a 15 años. Entonces, hay que querer tenerlos. Y te consulto, ¿cómo es cuando llegan visitas que no, capaz que no son recurrentes en tu casa y se encuentran con Samuel? Bueno, mira, igual ahora que como está con tu compañera, ¿viste? Claro. O sea, todos lo van a ver. Pero bueno, él es re sociable, hace su vida, ¿viste? Si tiene que ir, es la hora de dormir, me viene a reclamar que lo suba a la cama, aunque haya, ¿viste? Y quien esté visitando, que lo venga a ver en la cama, que apague la luz, porque, ¿viste? Empieza a gruñir, ¿viste? Claro. Él hace su vida, tiene ya su rutina y nos hace a todos marcar su rutina. Y bueno, vos me decías que bueno, que formás parte del grupo de personas madre, de madres. Y claro, o sea, te informaste, te capacitaste para poder tenerlo. Completamente, o sea, como les dije, yo hace más de 30 años que quería tener una especie así. Hace un año y medio que lo tengo, pero ya también me informé de los tipos de razas. Hay 6 tipos de razas, tienen 4 periodos de edades, digamos, y los periodos de edades son crianza, niñez, adolescencia y madurez como las personas. Y bueno, y cada una tiene una faz. Entonces hay que pensar que quizás cuando llega adulto puede ser como una persona. También le puede doler los huesos, la cadera, y uno tiene que pensar como una persona adulta que uno ama, que es responsable y que también lo tenés. ¿Qué vas a hacer? Porque tiene sus kilos. Entonces no es solo para pasearlo y la foto. Hay que tener conciencia que realmente, si uno lo va a tener, lo tiene hasta, digamos, que ya no esté más, pero de las mejores condiciones posibles. ¿Y cómo nació tu deseo, tus ganas de tener a Samuel? En realidad, cualquier animal quiero tener, te digo. Yo trabajo en Pampas del Sur, que es un lugar muy abierto y que hay ardillas, que hay liebres, y bueno, veo que también quizás hay algunos que están sueltos por ahí o que están lastimados, y digo, bueno, sé cuál va a ser el desenlace, y antes que quizás no sé, muera comido por algún bicho, algo que venga y que esté tranquilo en casa. Entonces, bueno, los cerditos, y sabiendo que ellos eran así domésticos y necesitaban, que no los sacaba de su hábitat y que no lo iba a hacer sufrir, empecé con la búsqueda, qué eran lo que comía, qué necesitaban, todo, ¿no? Y entonces, bueno, desde ese momento empecé la búsqueda de él. Tiene un perfil de Instagram, ¿no? Tiene un perfil de Instagram, Samu Pig, que bueno, desde las primeras fotos, o sea, yo la verdad me enteré de esto porque se ve que empezaron a subir, no sé, tweet, que yo no estaba enterada, y gente conocida del trabajo, amigos, me decían, ¿viste que salió? No, y bueno, y después que Nakampop se ve que le hizo, digamos, las primeras subidas, aumentó su número de seguidores, pero sí, está en Instagram, donde, bueno, subimos las fotos, digamos, de su día a día. Su día a día, claro. Sí. Y vos me contabas, bueno, tenés variedad de mascotas en tu casa, sí, ¿no? ¿Qué tenés? ¿Desde perros hasta...? Bueno, tengo Samu, cuatro perros, gatos, gansos, patos, y bueno, y algunos que fueron, digamos, liebres que estaban, viste, se le habían destruido las madrigueras, y son también animales que necesitan. Claro. Que bueno, son animales que no son de cautiverio, pero en realidad ya estuvieron, digamos, desde muy chiquitas y por un tema de protección, y bueno, están también saltando entre los gansos, los patos, entre todos. ¿Y ya cerraste o vos, digamos, sos, ves a un animalito y bueno, me lo traigo? No. O sea, siempre, bueno, te digo que no. Ahora, en realidad sí, súper cerré, pero eso no quita, viste, que a veces veo uno y... Pero bueno, ya es como que mi familia me viene dando el ultimátum, viste. Sí, lo voy a tomar, sí. Digamos, bueno, Samuel tenía varios amigos en casa, digamos, no se aburre. No tiene para aburrirse, para aburrirse, y aparte, como es que... También, como te digo, está en un lugar donde está en contacto del paso con todos nosotros, y siempre uno pasa, se le tira encima, lo besa, lo despierta, viste, lo hincha, se le acuesta al lado, entonces es como que está constantemente relacionado y estimulado. Y no hay que tenerles miedo, porque uno, la verdad, yo me acerqué, es la primera vez que me acerco a un animalito así, y es re lindo, es muy, sí, muy cariñoso. Bueno, yo te digo, por ejemplo, los otros que conozco que son del grupo, también, pero somos todas, digamos, adictas a esta raza, a estos bichos. Uh-huh. Y pienso que es como un perro, como uno lo hace. Claro. ¿Viste? Este no tiene por qué hacer nada malo porque nunca tuvo una agresión. ¿Te das cuenta? Lo único que recibió es mimo, cariño. Entonces es como que vos fíjate que ahora yo siempre lo llevo, digamos, agarrado, como te digo, para no molestar, que nadie se sienta incómodo. Pero si yo voy caminando, él viene atrás, ¿viste? Uh-huh. No es que vos me decís, uy, sale disparado porque... No, claro. Está acostumbrado a estar libre y a seguir, ¿viste? A seguir, digamos, a los de la familia. ¿Y te pasó que alguna vez alguien se acercó y te dijo, no, este animal no tiene que estar acá? No, hasta ahora, por lo menos de decírmelo directamente, no. Claro. Pero me imagino que, bueno, como todos, ¿no? Están los que... le puede gustar o no gustar, claro, los animales, y bueno, o quizás que estén acostumbrados a animales más comunes, sí. Entonces, bueno, pero trato de no, o sea, obviamente, de no molestar a nadie.